Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Vamos a conocer la oferta que tiene el sector de la floresta. Este espacio lleno de centros culturales, de universidades y de lugares de congregación de la gente. Ellos han preparado una agenda de actividades para el mes de agosto, hacer el verano cultural, la cuarta edición que nos presenta la floresta. Y para conversar sobre el propósito, los objetivos, el contenido, a dónde quieren ir, nos acompaña ya en esta mañana Carlos Tamayo. Él es miembro del colectivo cultural La Floresta, a quien damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio y por permitirnos venir a contarles lo que La Floresta ha preparado para la celebración de este mes. Bueno, ustedes, vámonos desde atrás, conociendo la historia de este colectivo, cómo fue que nació, cuáles son sus objetivos y quiénes están conformándolas. Vámonos, ¿cómo fue que nació? Bueno, el colectivo, digamos que nació más o menos en el 2013 y desde ese momento se está trabajando. Uno de los primeros trabajos que se hizo fue cuando empezaron los talleres abiertos de Quito. La Floresta fue uno de los sectores, digamos, que más contribuyó para la realización de este evento, que era convocado por el municipio, pero liderado también por los diferentes agentes culturales en los sectores de la ciudad. Entonces, ahí con los talleres abiertos empezó, digamos, un trabajo más consolidado de lo que ya se hacía en La Floresta todo en el ámbito cultural, y empezó a generarse diferentes eventos, estrategias para hacer justamente lo que hoy es La Floresta, un destino cultural en la ciudad. Pero esos talleres, ¿qué eran? ¿En qué les capacitaba? Bueno, consistía en que había una capacitación, una asesoría en diferentes temas por parte del municipio, y cada uno de los talleres ofrecía su programación dentro de su espacio al público para que pudiera conocer las propuestas de todos estos lugares. En eso consistía los talleres abiertos, y ya basado en eso se empezó a generar un trabajo de forma permanente, y fue lo que originó realmente el colectivo cultural, que es quien lidera ahora todas estas iniciativas, que es el que congrega más de 50 establecimientos que hay en La Floresta dedicados a diferentes actividades, la mayoría de ellos de carácter cultural. Pero en general, porque algunos no pertenecen al colectivo, se encuentran aproximadamente 150 iniciativas y establecimientos en el barrio. Y ahora, estos tipos de trabajos, este tipo de iniciativas, ¿todos están trabajando en este verano cultural? Sí, como te digo, el verano cultural es una programación que lo que hicimos fue congregar todas las propuestas de los diferentes espacios, centros culturales, están salas de cine, de teatro, algunos cafés que ofrecen también actividades alternas. Lo que hicimos fue eso, unirlos a todos para tener una oferta en conjunto para todas las personas que decían visitar La Floresta durante el mes de agosto, en lo que hemos definido como el verano cultural de La Floresta. ¿Y este colectivo del cual ustedes son parte tienen a la vez relación con lo que sería, no sé, la organización del sector, una organización barrial, la parte también de la administración zonal La Mariscal, tienen relación o están más independientes? Sí, la administración zonal de La Mariscal está independiente. La Floresta se maneja, digamos, de una forma diferente, tiene un carácter totalmente diferente a lo que tiene La Mariscal en este momento. Entonces, bueno, si el colectivo, parte de los integrantes del colectivo también hacen parte del Comité Pro Mejoras de La Floresta, claro, que es, digamos, otro ente territorial que trabaja por el sostenimiento y por la conservación del barrio. ¿Cuáles son los propósitos más puntuales y ambiciosos que ustedes tienen? Bueno, como colectivo, digamos que el propósito más ambicioso que tenemos es justamente el de hacer de La Floresta un distrito cultural en la ciudad de Quito. Si bien ya tiene un recorrido de aproximadamente unos 10 años este trabajo, porque, pues bueno, si bien en 2013 digamos que se establece el colectivo, ya hay algunas iniciativas que están previamente, pero justamente como lo que buscamos es eso, posicionar La Floresta tanto en la ciudad como para todos los visitantes del país y fuera del país, para que siempre estén en La Floresta por la oferta cultural, gastronómica y también de emprendimientos, agroecológica que hay en este momento. ¿Tienen alguna especie de referente nacional o regional o incluso internacional sobre a qué barrio quisieran llegar a ser? No sé. con esa característica de cultural y artístico? Bueno, esa pregunta sí me queda un poco todavía, porque como, a ver, te cuento, yo en el colectivo estoy apenas hace un par de meses, entonces ese referente todavía no lo conozco. Lo que sí tengo entendido es incluso que La Floresta ahora es referente para otros barrios y para otras ciudades. Tenemos algunos amigos que tienen sus iniciativas en La Floresta, pero tienen algunos trabajos fuera, en Guayaquil, en Cuenca, y nos cuentan cuando viajan y tienen... O sea, cuando quieren desarrollar su iniciativa en estas ciudades, que justamente La Floresta es un referente de trabajo para ellos allá. Bueno, vámonos ya ahora sí con la programación. Ustedes ya arrancaron con actividades desde este fin de semana y se van de largo. Son más de 100 actividades que estarán presentes hasta el mes, hasta los primeros días del mes de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que se viene por estos días? Bueno, sí, como tú decías, el fin de semana que acaba de pasar, digamos que hicimos una apertura oficial al verano cultural con lo que la mayoría de personas conoce, que ya se ha establecido en La Floresta, que era como una feria, sábado y domingo, con algunas presentaciones artísticas itinerantes en el barrio, con algunos mercados de emprendimientos en muchos de los establecimientos que están ahorita en La Floresta. Y lo que sigue ahora es actividades permanentes durante todos los días de la semana, fines de semana, incluso algunos establecimientos van a abrir el feriado. Vamos a tenemos talleres de yoga, tenemos catas de té, catas de café, también hay algunos talleres relacionados con serigrafía, talleres de emprendimiento, incluso algunos talleres de reciclaje, reutilización de residuos, talleres de diseño. Hay algunos muy interesantes en algunos espacios que son talleres de diseño, y lo que nos van a enseñar es cómo reutilizar algunas prendas que incluso ya considerábamos que debíamos desechar. Entonces nos van a enseñar cómo podemos reutilizarlas, darles algún toque para poder volver a usarlas. Hay talleres de pintura, talleres de canto, talleres de guitarra, de ukelele. ¿Hay alguna especie de circuito que puede identificar cada uno de estos espacios, o son más bien que están esparcidos en todo el sector de La Floresta? Sí, está en todo el sector de La Floresta, porque justamente lo que buscamos es que nuestros visitantes conozcan más el barrio, sepan que hay iniciativas que están, digamos, fuera del perímetro más conocido, que está alrededor del 8:30, que siempre como que los visitantes van y se quedan como por esta zona y conozcan, sepan que hay otras iniciativas un poco más alejadas de este sector o del Redondel, que también digamos que es un punto de referencia en La Floresta, que hay otros espacios interesantes, hay otros nuevos también, y que lo que queremos justamente eso es eso, que la gente conozca estas nuevas iniciativas. No sé si con el corto tiempo que tú tienes dentro de la organización has podido conocer un poco sobre cuál es la demanda de la gente, del público en el lugar, porque claro, nosotros lo señalamos, hay muchos lugares para ofrecer al público, desde centros de formación universitaria, hay un ministerio, hay cine, hay teatro, en fin, hay centros culturales también en el sector, pero ¿cuál es un poco la preferencia del público? ¿A dónde está apuntando más la gente? Bueno, el público obviamente se congrega en su mayoría, digamos, pues en una gran cantidad, en el 8:30. Es un cine que ha trabajado, es bastante particular en toda la escena cultural en Quito. Es uno de los lugares que más congrega gente en el barrio. También tenemos todo lo que es el circuito de grafitis en el barrio. Entonces siempre vemos la gente haciendo un recorrido con algunas empresas que ya se encuentran en el sector, que ofrecen recorridos por el barrio, y otros que lo hacen de manera libre, porque bueno, finalmente pues es un lugar que está abierto a visitarlo a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Ahorita hay algunos establecimientos que están ofreciendo, abriendo los domingos, justamente también para hacer que los domingos, que son digamos de un carácter más familiar acá en la ciudad de Quito, pueda ser disfrutarlo en este sector de la ciudad. ¿Cuál es la ruta del graffiti? A ver si la gente nos escucha y se empieza a rodar por ahí. Pues mira, como los grafitis en La Floresta están en todas las calles, se concentran obviamente en la Valladolid, en Guipúzcoa, en Mallorca, pero también si vamos por el, bueno, a ver, me van a disculpar porque todavía no es que me sepa todas las calles de la Floresta, pero por La Coruña hay algunos, por la Saldumbide, ¿cierto? O sea, puedes empezar a caminar por el barrio, incluso es interesante porque ir y buscar estos grafitis te puede llevar a conocer talleres de artesanos, talleres de artistas que de pronto están en algunas de estas calles que no son tan centrales, digámoslo así, dentro del barrio, y es un recorrido interesante porque con la búsqueda de los grafitis puedes encontrar también algunas otras cosas que pueden ser de interés. ¿Y hay gente que está encargada de ayudarles con la guianza, con el recorrido? Sí, hay algunas instituciones en el barrio, puedo decir nombres específicos. Bueno, hay una que con la que todavía no hemos hecho, pues yo personalmente no he tenido contacto, pero se llama Quito Street Tours. Ellos son los que más sé que hacen estos recorridos, incluso pues ofrecen recorridos gratuitos para turistas o para personas también de la ciudad de Quito, para que conozcan el barrio y de hecho te llevan por algunos puntos de interés más emblemáticos del barrio, el 8 y medio, el Redondel, algunas iniciativas con las que ya también ellos tienen algunos acuerdos para hacer esa visita, pero justamente lo que hablan es de todo el carácter cultural del sector, los grafitis que han hecho algunos artistas, tengo entendido que hay algunos artistas, digamos, de renombre acá en Ecuador que han hecho su trabajo en el barrio, ese dato tampoco lo tengo, debería, pero bueno. Bueno, sí, nosotros lo hemos podido observar aquí nomás en la 12 de octubre, frente a la Universidad Católica, hay un graffiti que ocupa toda la fachada de un gran edificio. Pueden observar, por ahí podría ser la entrada para ingresar ya a este barrio La Floresta. Hemos hablado sobre el lado positivo de este sector, que tiene espacios para la recreación y también para la formación. Aparte de eso, ustedes tienen una programación bastante extensa e inclusiva, pero todos los espacios siempre tienen alguna especie de inconveniente, problema. ¿Cuál es esa astillita con la cual lidia un poco La Floresta? El barrio La Floresta. Bueno, hay algunas dificultades que obviamente se presentan en el barrio. Justo ahorita estamos en la revisión, bueno, digo estamos porque hago parte, he hecho parte de los talleres de evaluación del plan especial de La Floresta y se han empezado a detectar algunas dificultades en el barrio, ¿no? Algunas es la falta de iluminación que hay, entonces eso también dificulta un poco que la gente quiera visitarlo ya en horas de la noche, porque empieza a claro, la oscuridad en estos sectores empiezan a generar cierta sensación de inseguridad, entonces va a ser que de pronto la gente se cohiba un poco. ¿Pero esto queda en sensación o si existen casos de inseguridad, de problemas con delincuencia en el sector de La Floresta? Pues mira, acá voy a hablar ya como desde un punto muy personal, considero que es un barrio muy tranquilo, un sector muy tranquilo. Hasta el momento no me he dado cuenta, pues no tengo conocimiento de ninguna situación así difícil dentro del barrio. Entonces, sí, por eso hablo de sensación más que de una realidad de inseguridad. Ya, perfecto. Entonces, bueno, sería ese uno de los inconvenientes, ¿no? El tema de que hay espacios donde faltan la iluminación ahí. Como todo en las agremiaciones, otra de las dificultades es que de pronto a veces, como muchas de las personas que hacen, lideran las iniciativas que están en el barrio, lograr convocarlos a todos a veces se hace un poco complicado porque siempre todos tenemos horarios bastante difíciles para poder coincidir. Entonces, de pronto el tema de la planeación es lo que en algún rato se complica, pero bueno, de igual el colectivo, como te digo, está en un, te decía hace un rato, está en un proceso de reestructuración. Ahorita estamos haciendo un trabajo por comisiones, lo que también nos está, o sea, buscando alternativas para el trabajo, ¿no? Lo que ahora ya no requiere que nos reunamos todos en pleno, sino que vamos haciendo equipos de trabajo para poder lograr avanzar finalmente hacia ese propósito que tenemos. Otro de los temas que, bueno, nosotros ya lo estábamos conversando previamente tras micrófonos, es hablar sobre la hora Borujó. Se había en algunos medios nacionales y locales se había mencionado en anteriores días de que uno de los espacios donde empezaría a entrar la hora Borujó como a prueba sería en el sector de Cumbayá y también en el lado de La Floresta. Esa es un poco la propuesta y la hora Borujó, ustedes sabrán que es que centros nocturnos puedan atender en horario extendido más allá de la de las 2 de la mañana como se acostumbra hasta ahora. ¿Cuál es tu comentario sobre esto en el caso de que entre ya en el sector de la floresta? Bueno, la floresta tiene unos lineamientos especiales. Está el plan especial de la floresta y lo del que se desprende un decreto que es donde este decreto es rige solo en la floresta, llevado a cabo por el Comité Pro Mejoras. O sea, digamos que el Comité Pro Mejoras inicia una lucha y una demanda, digamos, de necesidades en cuanto a la preservación del carácter residencial de la floresta. Justamente cierta comparación con lo que es la Mariscal y con todos los establecimientos que se abrieron ahí, que de una u otra forma también, digamos que cambiaron el carácter del barrio. Pero finalmente, pues estos lineamientos son del municipio, ¿sí? El Plan Especial de la Floresta es un documento oficial del municipio de Quito que rige en el barrio, en todo el barrio de la Floresta. Bueno, si es del municipio ya es oficial, sí, en todo es oficial. Caso. ¿Y qué señala este plan? Este plan señala, primero, rescatar y conservar el carácter residencial de la floresta, obviamente con la posibilidad de abrir algunos establecimientos comerciales, pero con algunas limitancias, ¿cierto? Entonces, no se pueden establecer licorerías, no se pueden establecer bares que ofrezcan, digamos, solamente licor, sino puede haber restaurantes, cafés, tiendas de diseño, y justamente por eso es que ahora está la floresta, en la floresta está como concentrado gran parte de muchas iniciativas relacionadas con arte y cultura. Entonces pueden establecerse centros culturales, tiendas, talleres de diseño, talleres creativos, ¿cierto? Algunas oficinas relacionadas con tecnología, pero entonces ya todo lo que digamos que lo que aplicaría la Hora Borojó es a bares. Y estos solamente están en Isabel la Católica. No están más del barrio. No, dentro del barrio no. Uh-huh. Si pasas por ahí vas a ver que solo encuentras restaurantes en los que, pues claro, te ponen algo de música, puedes tomarte alguna cerveza con tu plato, pero no es como el tipo modelo de bar al que vas únicamente a tomar, ¿cierto? A hacer a una fiesta, digamos. Porque no necesariamente es tomar, porque puedes ir hasta las 3, 4 de la mañana, solamente una fiesta, pero digamos que está más orientado a eso, a la vida nocturna, a la fiesta. Entonces en la floresta no está ese tipo de establecimientos, justamente por ese lineamiento que da este plan especial. Isabel la Católica tiene una particularidad y es que hay algunos decretos que rigen de la Mariscal, otros rigen de la Floresta. Entonces, en la misma Isabel la Católica, entonces que es justamente uno de los trabajos en los que está ahorita pendiente el Comité Pro Mejoras para hacer como esa y dentro de la evaluación del plan especial de la Floresta, uno de los requerimientos es que se pueda analizar y evaluar el establecimiento de esos decretos en este territorio, porque algunos están en contraposición y generan algunas dudas en cuanto al manejo. Eso en cuanto al trabajo que ustedes llevan a cabo como el colectivo cultural La Floresta, a la par también de la organización de Promejoras del barrio La Floresta, pero ¿cuál es el rol que está cumpliendo en este mismo momento el ciudadano, el habitante, el residente de este espacio? ¿Se involucra en estos procesos? O más bien es un punto aparte, no sé. O sea, como en todo sector hay algunos, de hecho el Comité Pro Mejoras, si no estoy mal, la mayoría de los integrantes son residentes del barrio. Dentro del el colectivo de La Floresta, muchos de los integrantes, no solamente es que tenemos establecimientos ahí, sino que también vivimos en La Floresta. Entonces, digamos que sí hay algunos residentes activos en todos estos movimientos y estas agrupaciones que hay en el barrio. Obviamente, hay también otros que solo viven ahí, están ahí, también tiene mucho que ver con que, pues bueno, se levantan, se van a su trabajo, que en muchos de los casos está fuera del barrio, y regresan solo a dormir, o quizá también son algunas personas que no son de la ciudad, entonces los fines de semana pueden salir, entonces por eso su relación con el barrio, digamos, que no es tan activo. Bueno, amigos, hemos en esta mañana conversado sobre la naturaleza del barrio, la floresta, las perspectivas que tienen en torno a convertirse en un polo de cultura de nuestra ciudad, y bueno, sobre también el verano cultural de la Floresta. Floresta. Hay, como ya lo señalábamos, más de 100 actividades que estarán presentes hasta los primeros días del mes de septiembre. Nos es difícil contarles cada una, entonces sí. Por eso sí es mejor que nos cuentes en qué parte les encontramos esta agenda, con horarios, actividades, participación, todo eso. Bueno, para que puedan encontrar una, digamos que la programación que hemos unido, nos pueden seguir en nuestras redes, en De La Floresta, en Facebook, De La Floresta UIO, en Instagram. De La Floresta. De La Floresta. Ya. De La Floresta, o simplemente buscan Colectivo De La Floresta y también van a encontrarnos. Ahí estará toda la programación. Vamos a seguir informando sobre las actividades que vamos a tener durante el mes. Para el mes de septiembre también está ahorita en planeación el Festival Arupo, que es un festival artístico que se va a hacer también en el barrio. Con el motivo de la celebración de los 100 años del barrio, se está haciendo un libro como memoria histórica. Luego viene para diciembre la Feria de Navidad, así que hay bastante actividad en el barrio para estos meses que vienen. De lo más puntual en este de lo más días puntual que tenemos estos días. En estos días. Para esta semana, como te digo, hay algunos talleres en espacios durante toda la semana. Hay talleres de guitarra, de ukelele, de forma permanente. Hay algunos talleres de reutilización de residuos en Ayahuma. El de guitarra ukelele está en Híbrido Colaboratorio Cultural, que es un centro cultural. Bueno, como tú decías ahorita, son más de 100 actividades. Después de que hicimos esta programación, obviamente todos los espacios siguen en movimiento. Entonces, decimos más de 100, porque no solamente acá en la programación que ya está publicada hay 100, más de 100, sino que siguen si encuentras, vamos a seguir generando más eventos. Bueno, amigos, entonces a buscarlos en redes sociales, en el Facebook de La Floresta UIO, para enterarnos de todas estas actividades. Agradecemos a Carlos Tamayo, miembro del colectivo cultural La Floresta, y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero volver por acá.